Buenas noches. Buenas noches. El texto que escucharon, que leímos recién, es un fragmento, la verdad que dan ganas de leerlo todo porque es imperdible, de Graciela Montes, de un trabajo que se titula La infancia y los responsables. Y viene a cuento del tema central del programa de hoy, que es el tema de Guille, que este viernes se realiza el juicio. Y bueno, nos va a ocupar la segunda parte del programa, ahora vamos a las noticias. Bueno, muy bien. Tenemos a Mario con nosotros también hoy, y Pablo que nos está ayudando. Hola a todos, buenas noches. Vamos a comenzar con algunas de las noticias que tenemos para el programa. Primero vamos a decir que siguen los juicios y las condenas. Creemos que tarde, pero creemos que tienen que llegar. Penas de 18 y 25 años para dos represores de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, que se encontraban prófugos desde el 2009. Se realizó el primer juicio por el circuito ABO. Fueron condenados por el Tribunal Federal número 2 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de los centros, como habíamos dicho, clandestinos, y del primer cuerpo del ejército, Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito. Pese a que el ex policía Feito insistió en sus últimas palabras en el marco del juicio en negar su participación en los crímenes cometidos durante la última dictadura, el tribunal lo penó con 18 años de prisión por 15 casos de privación ilegítima de la libertad con aplicación de tormento. La condena para Godoy fue de 25 años por 152 casos de tormento y privación ilegítima de la libertad. Bueno, me parece que por lo menos se hace un juicio, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos. Sí, y estas son las noticias que quizás no se escuchan tanto, entonces las... juicio por la masacre, por eso las traemos. Juicio por la masacre de Trelew. Justicia para los mártires de Trelew. Se demostró que el contexto en el que sucedió la masacre fue de un ataque sistemático a militantes políticos, dijo Germán Kexel, representante de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, en el juicio que mide la responsabilidad de 5 militantes de la masacre de Trelew cometida el 22 de agosto de 1972. Rodolfo Matarolo, integrante del grupo de letrados que viajó a Rawson a mediados del 72 para defender a los presos de la cárcel de esa ciudad que habían intentado fugarse y no lo habían logrado, fue el último testigo en enfrentar a querellas, defensas y jueces en lo que fue la tercera semana de juicio dirigido por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Durante los primeros días desfilaron Hernán Bonet e Hilda Bonardi de Toschi, hijo de Pedro Bonet y Humberto Toschi, dos de las 16 víctimas, el abogado Hipólito Solari Irigoyen y los expresos políticos Rubén Suárez y Alicia Sanguinetti. Bueno, recordamos de ese hecho que creo que lo habíamos tocado en el programa, la masacre de Trelew es cuando quieren escaparse de la cárcel, habían organizado toda la fuga a ir a una base aérea donde escapar, y el mayor grupo llega tarde y piden un juez que les asegure que iban a recibir un juicio, que iban a retornarlos al penal donde estaban, y el juez, cuando aparece el juez, se entregan todos porque en realidad eran todos presos políticos. Se escapan, creo que 6 o 7 que van a Chile, y estos van con el juez en el colectivo militar, por decir una manera, que en realidad, en lugar de llevarlo al penal, lo llevan a una base, la base naval, donde en poquito tiempo, no recuerdo el término de días, hacen como que quieren escaparse, e inclusive muchos los hacen parar en el pasillo delante de la celda, habían apostado una ametralladora en el piso y los ametrallan a todos en el mismo pasillo, queriendo figurar una fuga que por supuesto no fue, inclusive algunos terminan muertos dentro de la celda. Eso fue lo que se estaba juzgando ahora en la masacre de Trelew. Durante la dictadura de Lanusse, y creo que 3 se salvan ahí, una era una mujer y 2 hombres que terminan haciendo una nota cuando los liberan a todos de Campo de Mayo, creo que era. Bueno, tenemos otras noticias. Tenemos del Plan Cóndor, la justicia brasilera inició el proceso para enviar al país a un represor de la ESMA. El Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzó con las gestiones para posiblemente extraditar a Claudio Vallejos, quien admitió haber intervenido en el secuestro del pianista brasileño Francisco Tenório Sequeira Jr., desaparecido, uno de los capítulos menos investigados del Plan Cóndor, el que vinculó a la dictadura de Brasil y Argentina, entre otras del Cono Sur. Comienzan a salir de la sombra y el Supremo Tribunal Federal inició las gestiones para la posible extradición del represor, quien declaró haber participado en la ESMA, en el caso del secuestro de este pianista brasileño, en la ESMA en diciembre del 76, cuando realizaba una serie de presentaciones en Buenos Aires y junto a Vinicius Moraes. Walsh en las escuelas. Los textos de Walsh se leen y se van a leer en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ya que sus libros son una política de Estado y tienen que estar en todas las bibliotecas de las escuelas secundarias. ¡Qué impresionante! Dijo la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Silvina Birs, en una visita a la escuela media número 7 de Junín, donde una maestra fue amenazada por un padre por trabajar en el aula con textos de Walsh. Birs participó de un acto contra la impunidad y las amenazas en defensa de la educación pública, que se realizó en el marco del Día del Periodista en la escuela media número 7 de Junín. En el encuentro también estuvieron el intendente de Junín, Mario Meoni, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, el subsecretario de Gestión Educativa, Leonardo Biondi, el subsecretario de Recursos Humanos, Barrio Nuevo, y el director provincial de Legales, Marcelo Spanquero. Birs leyó fragmentos de la carta abierta que el periodista y escritor Rodolfo Walsh le escribió a la Junta Militar en 1977 y señaló que no se permitirá que se prohíban libros en las escuelas. Buenísimo. Esto más lo que pasó con la piba que habló en el Día de la Memoria. Y era un colegio privado católico, creo. Sí, sí. Bueno, no se te podía escapar. ¿Por qué me miran? No se te podía escapar. Es lo que es, yo no le puse ninguna. Los amigos del brujo. El juez federal Norberto Yarvide reactivó en los últimos días la causa por los crímenes de la AAA. Todo llega. A dos años del llamado de atención de la Cámara Federal, que criticó la inexplicable pasividad del magistrado y alertó sobre la virtual parálisis del sumario, Ollarvide ordenó la detención de 7 de los hombres más cercanos al exministro José López Rega, entre ellos Julio Jessy, ex jefe de la Juventud Peronista de la República Argentina, la JPERRA, y el periodista Jorge Conti, yerno y secretario de prensa del ministro de Isabel Martínez de Perón. Jessy fue la cara visible de la JPERRA, el sello creado por la derecha peronista para diferenciarse y enfrentar a la juventud peronista, y presidió el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, INAC. Después del golpe de Estado, estuvo, que INAC no era para ayudar a la gente a organizarse de manera cooperativa, ¿no? Como te imaginarás. Después del golpe de Estado, estuvo detenido en el buque Bahía Aguirre como huésped de la Armada. Jorge Conti, ex presentador del noticiero de Canal 11, fue secretario de prensa de López Rega. El ex agente arrepentido Horacio Paino los indicó como enlace entre el brujo y los grupos operativos de la AAA y contó que por su intermedio se vehiculizaban los fondos para solventar la infraestructura operativa. El tercer detenido es Carlos Alejandro Villone, que llegó a ocupar el cargo de secretario de Coordinación y Promoción Social e integró el círculo más cercano a López Rega. Fue Villone quien le mostró a Paino un listado de personas a ser ejecutadas por la AAA, que encabezaba el padre Mujica. El cuarto imputado ya estaba preso. Es el ex cabo de la policía Norberto Cosani, condenado a fines del 86 en la causa Camps y actualmente sometido a juicio en La Plata. Bueno. La estación Rodolfo Walsh. La conducción de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte. Perdón. Y el Premetro, AGTSIP, informó que el viernes próximo será rebautizada con el nombre de Rodolfo Walsh, la estación de Entre Ríos de la línea E. Bueno, me parece bien. Los delegados señalaron que se renombrará la estación y se le intervendrá de forma artística con trabajo donado por diversos exponentes y colectivos como Miguel Rep y cronoclasistas. Walsh, periodista y escritor, fue baleado en la esquina de San Juan y Entre Ríos 25 de marzo del 77 por fuerza de la represión ilegal

la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Escuchamos recién Sueñero por Fandermole. Acá, coterráneo tuyo, de tu mismo país. Por supuesto. Y Tonada de Luna Llena antes, por Verónica Condomí. Y bueno, pasamos a la segunda parte del programa, ¿no? Estamos el viernes 15, a dos días del comienzo del inicio de la audiencia pública por el homicidio de Guillermo Cáceres. Por fin, estamos todos muy atentos. Sí. Que va a salir del juicio, que por fin se vaya a hacer. Sí, y una larga lucha, ¿no?, porque la verdad salga a la luz. Recién leíamos casos de juicios que esperaron 35, 36 más años, porque lo de Trelew fue en el 72. Cantidad de años para que la verdad salga a la superficie, ¿no? Y con Guille pasó bastante tiempo para que llegara este momento. Hay un comunicado, una carta que armó el grupo de Todos por Guille. Es un relevamiento de los hechos que fueron ocurriendo desde el comienzo de la causa. Claro, cuando se armó esto, en principio hay una carta, como una carta abierta, un comunicado a los medios, pero también hay una crónica de cómo fueron los hechos, cómo se fueron desarrollando, y de otras cosas que hizo el grupo, además de pedir por la justicia y acompañar al papá de Guille. Pero si querés vamos a leer la crónica de cómo se fueron dando los hechos y después profundizamos, incluso tenemos audios, lo vamos intercalando con algunos audios que Dale. Tenemos. ¿Querés empezar a leer? Bueno, el 21 de diciembre del 2008, Guillermo festeja con sus amigos que ha terminado cuarto año del industrial sin llevarse ninguna materia, bailando en un boliche de Las Tapias. Les encanta bailar electro y lo hacen muy bien. A la salida otros jóvenes le gritan insultos, discriminatorios y amenazas, hasta que alguien ataca a Guille brutalmente. Guillermo es trasladado al hospital de Villa Dolores sin signos vitales. Se le realiza una primera autopsia que establece traumatismo de cráneo. Las pericias revelan que no ha bebido alcohol ni tiene drogas, y el fiscal Andruet imputa por homicidio simple a un joven, y la causa queda a cargo de la jueza de menores de Villa Dolores, Elba Allende. En marzo del 2009, la jueza cambia la imputación a homicidio preterintencional, es decir, sin intención de matarlo, por entender que Guillermo se habría caído al suelo y que eso causó su muerte. El abogado apoderado de Elías Cáceres, papá de Guille, solicita estudios complementarios sobre la real causa de la muerte al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, por lo cual es necesario que la jueza disponga una segunda autopsia. Esto fue en marzo del 2009. Bueno, acá podemos decir que sí, la causa final puede ser el golpe en el suelo, pero acá se está pasando por arriba la causa que llevaron a que golpee la cabeza contra el suelo. Acá hay una intención marcada en ese entonces. Noviembre del 2009, a pesar de la lógica necesidad que la autopsia se realizara cuanto antes, van a transcurrir 6 meses desde el pedido sin novedades, y recién luego de todos los reclamos públicos realizados por el abogado y el grupo Todos por Guille, la campaña de 4.300 voluntades tuvo repercusión local, provincial y nacional. La jueza dispone la realización de la segunda autopsia, a casi un año de la muerte de Guille. Bueno, acá volvemos a ver que sale a flote lo que siempre decimos que hay que tener en cuenta. Esta acción, la jueza no la puede frenar más, o, vamos a decir así, no la puede frenar más, arranca a hacer lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque tuvo repercusión local, provincial y nacional. Lo que en todas estas cosas hay que tener en cuenta, que la noticia tiene que exceder por nosotros, por donde estamos ubicados, tiene que salir del otro lado de la loma que tenemos ahí al este. A partir de ahí puedes tener una posibilidad de que alguien mueva las cosas. Si no, todo queda parado en la nada. Mientras no se sepa y lo mantengamos calladito y todo lo demás, era lo que decíamos que los obispos le decían a las madres que buscaban a sus hijas en la dictadura. ¿Te acuerdas que lo leímos en otro programa? Sí, sí. Hay que sacarla, que no protesten, que no pidan, que no pregunten, que no... Eso es lo que hay que hacer, hay que sacarlo afuera. El estudio realizado por el Servicio de la Neurocirugía del TSJ revela un gran traumatismo en la base del cráneo. Y lo adjudica a que Guillermo fue barrido por el imputado, lo hizo elevarse y caer desde esa altura, impactando con la parte trasera de su cabeza contra el piso. Este golpe le produce la muerte. Bueno, es lo que decíamos antes. Tenemos el audio del fiscal, ¿no es cierto?, para escuchar. Bueno, dale, vamos con eso. Sobre el caso Guille preguntan. Bueno, mire, sobre ese caso yo intervengo como fiscal de menores. Allí quien tiene intervención es la señora juez de menores. Yo como fiscal de menores durante el año pasado insté 3 veces la realización de la segunda autopsia. Afortunadamente después se hizo esa segunda autopsia. Y bueno, ahora estoy a la espera de cuál es la resolución de la juez, si eventualmente se hace el juicio o no, porque en definitiva en el fuero de menores es un fuero distinto al resto, pero la metodología es similar. Eventualmente, si la jueza instructora entiende que debe hacerse el juicio, se va a hacer un juicio igual que como se hace en la Cámara, con la doctora Allende como jueza, y yo voy a ser el fiscal de esa causa. Entonces eventualmente yo seré quien deberé determinar si hay mérito para acusar o eventualmente para absolver. Pero bueno, eso depende pura y exclusivamente de la jueza de menores, que es la instructora de la causa. Nos queda la sensación de que a través de la presión de los medios se logra esta segunda necropsia, digamos, ¿no? Usted se ha acusado de mediático en distintas ocasiones, pero vale destacar que son importantes, llegado el caso, los medios de comunicación, ¿no?, dentro de la acción de la justicia también. Yo creo que es una cuestión que no debería ser así, pero en realidad por ahí influye mucho. Este caso de la segunda famosa autopsia, insisto, yo había requerido 3 veces, había hecho el pedido, y se estaba a la espera de una cuestión administrativa, dineraria, de quién pagaba o no pagaba el traslado del cuerpo a la ciudad de Córdoba. Lamentablemente, cuando surge mediáticamente a partir de una emisora radial de la ciudad de Córdoba, muy importante, donde el abogado querellante hace esa denuncia, incluso que se había comenzado a juntar dinero para eso, cuando toma conocimiento del Tribunal Superior, se le ponen los pelos de punta, disculpando la expresión, inmediatamente se dispuso el dinero para hacer ese traslado. Me parece que es una cuestión que deberían revisar nuestro máximo tribunal para que no ocurra de nuevo, ¿no? Y esto yo lo digo en confianza, yo tengo, mi hermano es vocal del Tribunal Superior, y después que se armó todo esto lo hablé ya no como hermano, sino como funcionario, y le digo, tengan cuidado, porque en definitiva acá queda mal todo el Poder Judicial por una cuestión, 2.500 pesos, también claro, no sé cuánto era, pero una cifra insignificante para el Poder Judicial, y máxima cuando se quiere determinar una situación como esta, ¿no? Es lamentable que pasen estas cosas. Creo que hay que evitar de que sucedan estas cuestiones y adelantarnos nosotros a esto. Yo, mis causas, cuando tengo alguna situación de esta naturaleza, arbitro los medios necesarios para que se haga un traslado. O sea, yo no voy a esperar de que pase esta situación, porque yo como fiscal tengo resorte de policía judicial y le ordeno a policía judicial que venga y retire el cuerpo. Es más, yo acá una vez que hicimos la exhumación, puse plata de mi bolsillo primero para hacer la exhumación y después pedí el reintegro del dinero. Creo que nosotros los funcionarios judiciales no podemos dejar que pasen estas cuestiones para evitar manchar o poner un manto de dudas sobre la actuación jurisdiccional, y en este caso con más razón cuando todos una vez a la semana creo que hay una manifestación. Bueno, o sea, es un caso importante que hay que tener las antenitas bien paradas. Da para hablar un rato largo, ¿no? Hay que tener cuidado de que no quede mal el poder judicial, y después aparte acá hay una movilización una vez por semana, ojo, no sé. Claro. Bueno, me había olvidado de todo, todo el contenido de este Bueno, audio. Contemos que el fiscal que habló es el fiscal Andruey, que no está a cargo de la causa, que ya hay otro fiscal. Cuando dijo esto fue en el 2010, creo. Él ya se iba a Córdoba, creo que está en Córdoba, como fiscal de algo. Y claro, lo que él decía era cuidar la imagen de la justicia. No expresó en ningún momento cómo puede ser que no se haga justicia de una vez y que la justicia tome todas las medidas que tenga que tomar, sino que no quede mal. Se estaba viendo demasiado. Así es. Había bueno, salido en Córdoba. A partir de ahí, marzo del 2010. En marzo del 2010 el abogado querellante pide que se eleve a causa el juicio, que se eleve la causa a juicio, pues considera terminada la etapa probatoria, luego de un año y tres meses. Considera que la prueba indica que la violenta acción del agresor causó la grave caída. Esto implica un homicidio con dolo eventual. El agresor debe prever la posibilidad de causar la muerte con su violento accionar. La causa prácticamente no avanza durante todo ese año. El fiscal Andruet se va de Villa Dolores. Marzo del 2011. A dos años y tres meses, el fiscal Cuello formula la acusación al imputado por el homicidio de Guillermo Cáceres, considerando que existe prueba determinante para sostener que el entonces menor de edad fue el autor del homicidio. El delito es homicidio preterintencional. La jueza Allende debe fijar fecha de inicio del juicio. El grupo Todos por Guille ha realizado a todo esto 77 marchas públicas reclamando verdad y justicia y ha sido acompañado por el grupo Juntos por Kiko y el Obispado de Cruz del Eje. En mayo del 2011 la jueza Allende se aparta de la causa. También se apartan otros jueces de Villa Dolores y el juez de Villa Cura Brochero también. Durante muchos meses la causa no tiene juez. Noviembre del 2011, el Tribunal Superior de Justicia designa a cargo de la causa al juez Juan Carlos Ligorria del juzgado de Villa Cura Brochero. El 21 de diciembre, a tres años de la muerte de Guille, la justicia... Seguimos diciendo, justicia lenta no es justicia. El abogado querellante, Carlos Curi, espera que a mediados del 2012 se inicie el juicio. Señala que será la primera vez que en los tribunales de Villa Dolores se vaya a someter a juicio a un menor, siendo un llamado de atención a los jóvenes, sus padres y la sociedad toda. Bueno, hasta acá es como un recuento de cómo fueron los hechos y cómo fue avanzando, es una forma de decir cómo se fueron sucediendo las cosas, ¿no? ¿Querés que pasemos ahora a relatar qué hizo aparte el grupo Todos por Guille? Además de acompañar con estas 77 marchas el pedido de justicia. Una marcha por semana, ¿no? Era una marcha por semana, que fue cambiando de días. No sé si empezamos los jueves y terminamos los sábados o hubo en el medio otro cambio más, pero sí. Una marcha por semana. Al principio eran realmente de 3-4 cuadras las marchas. Después, como de costumbre, fue decayendo la cantidad de gente, pero las marchas siguieron haciéndose. Bueno, creo que eso es lo que ocurre generalmente con todas las movilizaciones de protesta, y esto lo saben muy bien todos. No sí. Quiero pensar que por eso es que se alargan tanto los juicios y tanto como para que la gente ya se olvide y no quiere escuchar más hablar del tema, porque tampoco es algo bonito a lo que uno desea ir. ¿No es cierto? Uno va porque no ve otra salida más que protestar, pero a lo mejor lo que buscan es eso, no creo, ¿no? A vos te parece. Bueno, te cuento. Vos sabes que aparte de esta, como te decía, de las marchas, fue un poco apuntar a una cosa más profunda, que es el tema de la violencia en la sociedad y ver cómo revertir esa situación. Aparte de las marchas y de la contención desde lo psicológico de las personas, de los pibes que habían estado en el enfrentamiento, mire lo que estoy diciendo, en este trágico hecho. Incidente, pero en realidad fue una agresión de un grupo contra otro grupo que no hacía nada más que ir caminando por la por la ruta de las tapias, juntando la plata, porque eso es lo que estaban haciendo los chicos, juntando la plata para tomarse un taxi y viendo si pasaba un taxi. Eso es lo que estaba haciendo Guille con sus amigos. Pregunta, cuando los agrede otro grupo. Pregunta, ¿el único agredido fue él? ¿El único golpeado, lastimado? Los chicos corren cuando ven que se les viene este grupo de pibes a agredirlos. Y el último, el que queda último en el grupo de que corre es Guille. Por eso lo tiran al piso y lo golpean. Pero en fin, además de trabajar con la contención del grupo, de los pibes que tuvieron serios... Imagínate que estás ahí tranquilamente, fuiste a festejar que pasaste de año y te matan un amigo delante tuyo. Bueno, acá estábamos leyendo un mensaje que llegó después, te sigo contando y después leemos los mensajes todos juntos. Además de la contención psicológica a los chicos y a la familia, a don Elías, al grupo de adultos, los papás y las mamás de los chicos, se trabajó con un proyecto que se presentó en el Ministerio de Educación de la provincia para trabajar el tema de la violencia en las escuelas, porque los chicos eran los dos alumnos de una escuela secundaria y no era la primera vez que un determinado sector de los pibes sufría agresión de parte de otro sector. Entonces esto es algo que no era la primera vez que se da una situación de violencia, ni de hecho fue la última. Lo que nosotros nos planteamos como grupo era trabajar a más largo plazo, o sea, ver qué estaba pasando con la sociedad que no registraba que la ausencia de adulto. Por eso yo traje ese texto de Graciela Montes que habla de la responsabilidad de los adultos para con los jóvenes. Bueno, dentro de las actividades que realizamos como grupo hubo 6 festivales. El primer festival fue multitudinario, impresionante. Siempre nos prestó el local el CISPREM, donde nos reuníamos y organizábamos las actividades que hacíamos, pero al primer festival asistió Soledad García de parte de la Vocalía de Derechos Humanos de UPC, el INADI, docentes de la Escuela de Arte, el programa Jacairá. No me quiero olvidar de nadie, por eso quiero mirar el texto para no olvidarme. Bueno, la Comisión de la Memoria, el programa Un Antes y Un Después, que es un programa que surgió en San Javier a raíz de la problemática del abuso, la Cooperativa de Trabajo de Villa de las Rosas, artistas solidarios innumerables. Cada vez que había un festival había que estar, no sé, hasta las 2, 3 de la mañana, porque la solidaridad parte de los artistas siempre fue realmente impresionante. Me estaba tratando de acordar el nombre de la persona que siempre nos hizo la locución en los actos, que es el periodista de Radio Cooperativa. No puede ser que el Alzheimer me ataque así de esta manera. Yo me voy a acordar. En agosto compartimos para el Día de la Paz, para el 6 de agosto, hicimos una intervención colectiva en la Plaza Mitre y colgamos desde una esquina murales que elaboraron los chicos de las escuelas secundarias, y ahí nos ayudaron mucho los docentes de la Escuela de Arte. Además plantamos un chingo, el árbol de la vida, en la plaza. Están las fotos y están los videos. Lo plantó Don Elías con los chicos, con los amigos de Guille. En septiembre compartimos actividades y cine debate con los jóvenes. Llevamos la problemática de la semana estudiantil y también llevamos, me acuerdo, la problemática junto con la Comisión de la Memoria, la fecha del 16 de septiembre, ¿no? Creo que fue la primera y única vez que en la semana estudiantil se tocaron estos temas, 16 de septiembre, y había muerto un joven que era parte de las escuelas y la semana no podía ser la semana como siempre, pero no debió quedar en ese único año, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Por eso la importancia del grupo y de la participación en contra del silencio, ¿no? De poder poner la palabra, porque viste cómo son los medios, ¿no? Gran revuelo, hay una muerte, se hace un revuelo bárbaro y después viene el manto de silencio, entonces la verdad no sale jamás a la luz y no hay justicia. Pero me estoy leyendo porque no quiero olvidarme de ninguna de las actividades que hicimos. En octubre conmemoramos con otro festival el Día de la No Violencia, con obras de teatro, artistas, escuela de arte, la Escuela de Fútbol por la Paz, que vino con niñitos de 4 y 5 años, que ellos estaban trabajando la problemática de la violencia en el fútbol, y vinieron a acompañar en el festival, y acompañados por muchas instituciones y numerosos artistas y jóvenes. En diciembre compartimos una jornada solidaria y entregamos los fondos recolectados por la campaña 4.300 voluntades a dos comedores solidarios de Villa Dolores y Sauce Arriba. Porque cuando, a raíz de la presión del grupo, de que se hizo público, como lo comenta Andrés en ese audio, que estábamos juntando el dinero, que si cada persona, se hacían falta 4.300 pesos, con que 4.300 personas pusieran un peso, se podía juntar el dinero y se podía hacer la autopsia, la segunda autopsia, y nos acercábamos un poquito más a la posibilidad de verdad y justicia. Y como ante la presión se aparece el dinero... para limpiar un poco el nombre de... Vos decís que el dinero estaba y que no aparecía porque no había suficiente presión. Está bueno para aprender eso. Y sí, el tema de la participación y la presión popular es así, siempre fue así. El tema es que decidimos donar ese dinero para que fuera todo lo suficientemente transparente, y lo hicimos en un acto público. A un comedor de allá de Sauce de Arriba y al comedor... que es un profe de educación física. Lo hicimos en acto público para que no hubiera pensamientos acerca de los Vilches, gracias. Acá una compañera del grupo me hizo acordar. Vilches siempre firme, ayudándonos, laburando con nosotros codo a codo, y aparte que tiene una onda con los pibes impresionante. También hicimos, me acuerdo que fue para un 30 de mayo, creo, vino Baroneto, yo lo conté acá, porque a mí eso, ahí conocí yo a Baroneto, el Vitín Baroneto, que estuvo como 7 u 8 años en Cana en la época del proceso. Es más, fue detenido antes de que empezara el proceso, es de los presos desde el 75, a su mujer la matan cuando... es la matanza de los 30 compañeros que matan, 31 que sacan de la cárcel en Córdoba. Bueno, Vitín cruzó con su auto un día helado de mayo, manejó el auto, vino hasta acá a dar un taller con los pibes sobre derechos. Y bueno, ahí es donde salió esa famosa fotocopia que tratamos de llevar a los secundarios, que es un DNI, la fotocopia de un DNI, vos la desplegas y tiene todo lo que tenés que hacer como joven para, si te detienen, si tenés que mostrar el documento, no, para defender tus derechos, un poco aprender, porque eso lo comentábamos hace un rato antes de salir al aire, ¿no? El temor, esto tuvo, es como cuando tiras una piedra al agua y hay unas ondas, se hacen ondas expansivas, no es solo desde la muerte, que es lo más trágico, todo lo demás, la culpa, el dolor, el desgarramiento, Elías, los amigos de Guille, el no saber, el no conocer tus derechos y las agresiones que sufrían los pibes cuando, yo me acuerdo que los pibes empezaron a los 2 o 3 meses a dejar de vestirse con los chupines y con la ropa de colores porque los agredían. Mirá lo que me estoy acordando ahora. Habíamos armado una cadena telefónica ante 2 o 3 agresiones de los chicos. Habíamos armado una cadena telefónica para qué pasaba si alguno era agredido, a quién le tenía, cada uno de nosotros tenía que llamar a 2. Y nos juntábamos todos al lado de la policía, en la fiscalía, para hacer denuncias. Porque fue como una seguidilla de ataques a pibes que se vestían como se vestía Guille. Acá no hubo un problema de tribu y eso es un invento mediático. Acá hubo un grupo que caminaba tranquilamente y fue agredido por otro, pero sí, no paro de hablar. No, ¿querés hablar? ¿Querés decir algo? Quiero leer un primero responder un mensaje que llegó, que el juicio es el viernes, empieza el viernes. Sí, sí. El juicio que no sé si no lo escucharon, a lo mejor no lo dijimos nosotros. Yo me acuerdo otro haberlo que dicho. Mandó un mensaje Churli, que dice: la ruta de nuestro amor es perdón, justicia y paz. Y si son cosas que pasan, bueno, que no pasen más. El Churli, bueno. Le agradecemos al Churli la colaboración. Y vamos a escuchar el audio de Elías, si te parece, Mónica. Sí, espera, que quería, o sea, el hecho de que haya, bueno, quizás da para hablar después del audio de Elías, pero el perdón y justicia, nunca puede haber perdón y paz si no hay justicia y verdad, ¿no? Un poco eso, quería aclarar. Bueno. Padre de Guillermo Joel Cáceres, Elías Cáceres. Elías Cáceres. Por la muerte de mi hijo, de Guillermo, que hoy se cumplen 3 años. Estoy muy agradecido de todo el grupo, porque son muy buenos y colaboran muy mucho con él. Un poco como que todos juntos podemos ayudar a cambiar las cosas. Sí, estoy entre todos juntos, podemos hacer algo más adelante. Claro, porque... la unión hace la fuerza. Exactamente, esa era la idea, ¿no? Porque quizás si usted se hubiese quedado solo con el problema... No, pasó. ¿Cómo imagina que hubiera sido el transcurso de estos 3 años si no hubiese habido un grupo de amigos de Guille que sí, llamó por la radio? Me hubiera sido muy difícil, me hubiera sido una cosa tremendamente mala, porque no deja de ser una gran cosa para mí dentro de la verdad que me ha pasado, ¿no es cierto? Pero tengo toda la gente y amigos de Guille que todos me aprecian y todos me acompañan en estos momentos más difíciles. Bueno, concretamente, yo estoy segura de haberlo dicho, pero bueno, no importa. Volvemos a insistir porque lo importante es esto. La convocatoria es sí, el 15 de junio a las 9:30 en Tribunal de Villa Dolores. Audiencia pública por el homicidio de Guillermo Cáceres. Por un juicio público, transparente y justo, y para conocer la verdad. Espero que estemos todos ahí, ¿no? Yo quería leer, no sé si me dan permiso, aunque sea largo, a leer el escrito que salió del grupo Todos por Guille, y después volvemos a recordar el día y la hora de la convocatoria, ¿no? Todos por Guille, 15 de junio del 2012, día de inicio de audiencia pública por el homicidio de Guillermo Cáceres. Una larga causa por la verdad. Desde diciembre de 2008 a junio del 2012 han transcurrido 3 años y medio. Desde aquella enorme agitación mediática que recorrió todo el país, poquito a poco fue reinstalándose el silencio, la desinformación y la apatía, como ocurre siempre, ¿no? Pero sosteniendo esta larga espera, don Elías Cáceres estuvo acompañado por el grupo Todos por Guille e interactuando con el abogado querellante. En ese tiempo sucedió la realización de 2 autopsias, la segunda dispuesta luego del reclamo público, el cambio de carátula, el cambio de fiscal, el cambio del defensor, el apartamiento de todos los jueces y las 77 marchas públicas por verdad y justicia. La búsqueda de la verdad fue el objetivo sostenido desde el primer día, entendiendo que la verdad podrá conocerse en el juicio público, cuando se expongan todas las pruebas y testimonios. Desde siempre asumimos que la consecuencia de la verdad, es decir, el resultado del juicio en términos de sentencia o condena, no era lo importante. Y sí, es un derecho fundamental conocer la verdad. Siempre luchamos para llegar a la audiencia pública, instancia en la que todos y cualquiera pudiera escuchar a todos los testigos y peritos que expusieran el relato de los hechos, motivos y circunstancias que nos permitieran conocer qué pasó con Guille. Conocer la verdad de lo sucedido es el derecho a la reparación del daño que reclama don Elías Cáceres. Al haber perdido a su hijo, es el derecho primordial que le queda. Conocer la verdad es un proceso penal transparente y con garantía de, en un proceso penal transparente y con garantía de juicio justo. Su entereza, su paciencia, su permanente memoria de Guillermo y su doloroso optimismo han sido una gran lección reconfortante. Conocer la verdad es también el derecho de amigos y familiares y de la sociedad toda. La sociedad en su conjunto necesita saber la verdad, porque corrieron demasiados rumores, que era una patota, que había otras personas importantes, que el imputado es un chivo expiatorio, que fue una riña, y tantos otros dichos y versiones que solo oscurecen y siembran desconfianza colectiva. Hace apenas 5 días que se recibió la citación a audiencia pública para el próximo viernes 15 de junio a las 9:30 en los tribunales de Villa Dolores. Estos tribunales por primera vez llevarán a cabo un juicio a un menor, y entonces habrá, esto es fundamental, habrá un llamado de atención desde ese poder a los jóvenes, a sus padres, a la sociedad. Por eso abrimos con el texto que abrimos, ¿no? Después de 3 años y medio de luchar para que don Elías, sus familiares, los amigos y la sociedad toda conociéramos lo que sucedió con Guille, decimos que es fundamental el juicio público, como camino reparador hacia la verdad. Que la audiencia pública seamos capaces de reconocer lo peor de la condición humana que nos devuelve el espejo, reconocer nuestra vulnerabilidad y aprender colectivamente la necesidad de construir una sociedad más justa, más equitativa, menos violenta y superadoramente humana. Todos por Guille, 12 de abril del 2012. Sí, hay que, obviamente hay que hacer un rever. El juicio tiene que ser igual. O sea, no es que porque la no es un justificativo que la sociedad sea violenta. Lo que sí creo que tenemos que, como sociedad o como creadores de una sociedad, todos los que somos padres somos creadores de una sociedad, de un granito de arena de la sociedad, tenemos que rever qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que vinimos haciendo para que la sociedad sea violenta como es. Acá, no se ve, pero en las grandes ciudades, esto de las barras y tribus que quisieron imponer acá, que por supuesto acá no es ese el hecho, es cosa de todos los días. Y eso se da precisamente porque hay un error o una falla en la enseñanza o en la sociabilización del niño. El individualismo también es parte de esa violencia que se crea. También el sectarismo con respecto a las clases sociales, por el dinero que tienen o no. Todo eso genera un entorno violento, y cuando uno no puede salirse de eso para enseñar a sus hijos distinto, pues no pasa por tener o no tener dinero, entiéndase. Cuando el padre, por tener plata, se lleva a todo el mundo puesto, ya sea con el auto o con lo que sea, el chico va aprendiendo y mamando eso. O sea, siempre los culpables somos los padres y nuestros padres de la sociedad que tuvimos también, ¿no? Sí, ¿cierto? Más bien los responsables, ¿no? Porque la palabra culpable es como que al final en la culpa, no, bueno, los responsables, sí, o le tira buena, la culpa buena, al otro. Está buena aclaración. Sí. Sí, sí. A mí me parece que estaría bueno seguir con este tema el próximo miércoles. Propongo leer el texto de Graciela Montes completo, porque realmente está bueno para, y tiene que ver con esto, ¿no? Y de paso comentamos qué pasó con el viernes, con el tema de Guille, y no sé, nos está corriendo la hora, pero si vas a leer el texto completo, hagamos un programita de 8 horas, así. No es tan largo, vos te parece largo porque lo ves, pero son letras grandes y se lee rápido, pero además hay que desmenuzarlo, está muy bueno. Y el tema es como que son muchas cosas. Por un lado, ¿cuál es el mensaje a los jóvenes? Y si no se hubiera podido, es la primera vez que se llega a una instancia de juicio. Imagínate la importancia que esto tiene. Es muy importante. ¿Qué mensaje le estamos dando? Si nos sigan matando, que total no les va a pasar nada porque son menores. Y no es la cosa de, me quedé pensando en el mensaje del Churli, porque muchas veces con el tema de derechos humanos, cuando nosotros queríamos juicio, decían que éramos rencorosos o que queríamos, no es el tema de hallar el culpable, señalarlo y castigarlo, no es eso, es mucho más profundo que eso. Incluso para las dos partes es sanador el tema de que se pueda poner palabra, que se pueda volver, se pueda saber realmente qué pasó esa noche y reparar de alguna manera lo que pasó. ¿Entendés? No sé, ¿será que yo lo he vivido? Cuando yo fui, a mí me decían, vas a ver cuando vas a declarar juicio cómo te cambia la vida. Yo decía, pero ¿por qué te va a cambiar la vida? ¿Qué puede tener importante ir y decir, pasó esto en tal año y los que lo hicieron son ellos? Bueno, yo no lo puedo explicar todavía con palabras, pero a mí me partió la cabeza haber declarado en el juicio y se produjeron en mi vida un montón de cambios. Y todavía se siguen produciendo. No es fácil explicar todo lo que se acomoda cuando vos tenés la posibilidad de poner palabras y de encontrar justicia. Entonces lo de este viernes es fundamental, así que esperamos que todo el mundo esté ahí a las 9:30 en tribunales, porque va a ser la primera vez que se llega a juicio en un caso así con un menor, ¿no? Donde hay una muerte y un menor imputado. De saber la verdad, ¿no? Y poder reparar, igual vamos y curar. Vamos a estar prestando atención, vamos a estar ahí, vamos a estar prestando atención y el miércoles que viene algo que vamos a traer es eso también, ¿no es cierto? Más vale. Y seguimos por ahí profundizando en el análisis este de qué nos toca a los adultos, de si empezamos a jugarla de adultos de una vez por todas o no, y por qué, podemos analizar un poco por qué nos está pasando esto, ¿no? Bueno. El miércoles que viene, nos vemos todos el viernes a las 9:30 en tribunales. Muy bien. Andaban los muchachitos con esas dichosas tribus, pero algo pasa en el valle porque se han desconocido. Hay cosas tan misteriosas que envenenan los motivos. Mareados y encandilados a la par de un lucerío, se nos fueron a la guerra los caprichos del destino. Y el Guille perdió la vida, un hermano pobrecito. Un 21 de diciembre, muy cerquita de las fiestas, le quitaron los veranos y los chitos en su mesa, de familia campesina que hace flores de las penas. La ignorancia mata mal, este amor que ha florecido vivirá la eternidad. La flor de tu sacrificio es belleza y libertad. Quedó re solo y su perro cachorrito, que alcanzó a ponerle el nombre, y ha quedado sin silbido. Lo esperan el guardapolvo y el puentecito del frío. La luna del sauce arriba da la cara por el chico. Los quebrachos clinuditos le acarician los latidos. Hoy día tantas pantallas nos aturden los sentidos. Mi amor te va a hacer canciones y se juntará en la plaza por la paz de tu descanso, que florezca en esperanzas. Y duerma mil tortolitas en las tardes de los talas. Cristito del sauce, la ignorancia mata mal. Este amor que ha florecido vivirá en la eternidad. La flor de tu sacrificio es belleza y libertad. La la la la la la la.